mi cuerpo es la punta de un iceberg de proyectos. La la la la la. El consuelo y la luz en tiempos de desilusión. Cuando la sequía te rodee amenazando destruir el mundo. La la la la la. La la la la la la la la. La la la la la la la la. En mis versos celebro la gran feminidad, predicado del amor creador. Mi belleza sientes si no ves, y mi fuerza, la de la paciente humildad, son los pilares de mi dignidad. La la la la la. La la la la la la la la. La la la la la la la la. Eres firme y sutil como el agua y la miel. Cuántos honores, cuántos más hemos de merecer. La la la la la.